que siempre soñé, tan solo con verla yo me enamoré. Morocha pequeña de labios carnosos, al verla me pierdo en la luz de sus ojos. Salimos de noche, ¡qué gran emoción! Traté de besarte con toda pasión, sacaste mi mano sin darme razón. ¡Llamaste a tu padre, qué desilusión! Una tarde cualquiera, mis piernas temblaron al ver tu pollera. Entraste a tu casa sin verme siquiera. Tu padre me dijo que te espera afuera. Solo sé enamorarme, Giovanna, y ya no podías olvidarme. Giovanna, yo quiero serte sincero, Giovanna, solo quiero verte de nuevo. Giovanna, yo quiero quemarme en tu fuego. Giovanna, déjame pasar, te lo ruego. Ritmo Giovanna, a vos, Alfi Negra. Alza las manos si estás delirando, alza las manos, Joan está bailando. Alza las manos si lo estás gozando, alza las manos si lo estás cantando. Alza las manos si estás delirando, alza las manos, Joan está bailando. Solo sé enamorarme, Giovanna, y ya no podrás olvidarme. Giovanna, yo quiero serte sincero, Giovanna, solo quiero verte de nuevo. Giovanna, yo quiero quemarme en tu fuego. Giovanna, déjame pasar, te lo ruego. A vos, Alfi Negra. Especial para quien será mi amante. Prendimos la velita, conversamos y

You know that I'm ready. Let there be house, and house music was born. I hear the man, I sing, and this is my house. There is for the only house music. House. In my house. Congregation. Congregation.